grifos, ¿a dónde van? No vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán. Con cautela muy gatuna, cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van.